voy. Mi nena, a ver. Yo voy al sofá. Y ella también. Y yo le digo, yo soy un hombre. I spell M A Yeah.